Generamos nuestra señal desde Bogotá y desde Bucaramanga. Somos una emisora especializada en rock and roll. Desde el 2009 estamos en www.eltunnel.com. www.eltunnel.com. Las 24 horas del día estás con el Túnel Rock. Nave del Rock 001, tenemos más de una milla de visibilidad. Las condiciones sobre la pista son muy favorables. Recibido Nave del Rock 001, ¿cuál es su destino y carga? Nave del Rock 001, vamos a cruzar todo el universo conocido con un cargamento de rock and roll de todas las épocas que nuestros pasajeros nos ayudan a seleccionar. Si nos puede autorizar con el despegue, estamos listos para el despegue. El reporte oficial es volumen de la música a discreción. Aconsejamos a sus pasajeros pedir la música en el chat. 190 grados, Nave del Rock 001, autorizado despegue, a rock and rollear. Autorizado despegue, Nave del Rock 001. Muchas gracias, Torre Control. Estás a bordo en la Nave del Rock. Al mando de la Nave del Rock, su capitán Pablo Rock. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a bordo en la Nave del Rock para este miércoles de enfrentamientos. Miércoles en donde colocamos a dos grandes bandas a que se disputen, sí, se disputen, un enfrentamiento musical, un duelo musical aquí en el Túnel Rock, en www.eltunnel.co. Para mí, como siempre, es un placer estar aquí con ustedes comandando esta nave y dándole la bienvenida a que se incluyan, a que se adhieran a esta señal que estamos originando desde la hermosísima ciudad de Pereira. Tenemos dos grandes bandas, dos grandes artistas para enfrentarlos durante estas próximas dos horas. Y usted va a escoger cuál de los dos es su favorito, cuál de los dos es el que más le encanta, el que más le gusta. Y para ello tenemos una votación en nuestra cuenta de Twitter. Vaya, ya está activa, de paso conoce los enfrentados que tenemos, porque yo lo voy a presentar de uno a uno. Pues bueno, voy a darle aquí una larga, pues. Quiero saludar a nuestras emisoras aliadas, Improvisando Radio, también Emisora 90, AC Rock en Puerto Rico y en Bolivia, César Radio Rock de Classics, y también nuestros amigos de Radio Estrella 93.1 FM en Cochabamba, Bolivia. A nuestros oyentes que nos siguen en las redes sociales, ya saben cuáles son, porque acabo de postear nuestras redes en Facebook y en Instagram, por supuesto. Ya están nuestros enfrentados, puede hacer sus comentarios, pero en Twitter puede hacer la votación. Así que me voy de inmediato con nuestro primer enfrentado, por nuestra primera banda y en el primer round del día de hoy. Por un lado tenemos a un grande del glam, de la música de los 80 y 90 y casi 2000, donde estuvo muy activo este señor. Acá lo tenemos. Es el gran Jon Bon Jovi. ¿Contra quién lo vamos a enfrentar? Bueno, permanezca ahí, que ya tan pronto finalice esta canción le voy a desvelar quién es el enfrentado como Joey. Daddy! Enfrentamientos. ¡Oye! ¡En el túnel! Bueno, ahí tenemos nuestro primer contrincante, en este primer round, y vamos a conocer de inmediato contra quién se está enfrentando el gran Bon Jovi. Pues tenemos que enfrentarlo con alguien muy similar, por supuesto, para que esto sea parejo. Y ya hay, de hecho, votaciones en nuestra cuenta de... Vamos a ver los resultados parciales que me está arrojando esta fabulosa red social que me encanta tanto. A ver, vamos cargando esto. Dice por acá que tenemos a Bon Jovi, va ganando, de hecho, con un 54%, y nuestro enfrentado con un 45%. ¿Quién será? Bueno, se los voy a presentar de inmediato. Ellos son una de mis bandas favoritas, de verdad. Es complicado decidir entre Bon Jovi y esta banda, porque la verdad las dos tienen mucho de qué dar. Pues por un lado tenemos, o por este lado, otro lado tenemos a Def Leppard. Sí señor, vamos a enfrentar a estas dos bandas, a Bon Jovi y Def Leppard, en estas dos horas, y miraremos en las redes sociales, en los comentarios que ustedes me vayan haciendo a través de www.eltunnel.co en nuestro chat, y también a través de nuestro WhatsApp, pero lo que realmente cuenta son las votaciones que usted haga en Twitter. Ahí es donde realmente vamos a determinar quién es el ganador de esta contienda. Nos puede escribir en WhatsApp a través del +57, si está fuera de Colombia, 301-770-3920. +57, 301-770-3920. Ahí usted puede escribirme, dar su apreciación. Y su voto lo puede hacer a través de nuestra cuenta de Twitter en @túnelco. El túnel CO. Así estamos. Entonces, esto se define con música, ¿no? Esto es The Flappard. ¿Está difícil? Sí, está difícil. Para mí al menos está difícil. Tal vez para usted no. Pues bueno, vaya y vote en Twitter. Bienvenidos, esta es La Nada del Rock. We'll be right back. Bueno, ahí finalizamos el primer round de conociendo a los dos rivales, que cada quien se encuentra en una esquina. Y vamos de inmediato a leer los comentarios de nuestros oyentes, que eso nos da como un buen testeo de qué tan bueno es esta contienda. Me voy primero por aquí a nuestro grupo en WhatsApp, que si usted quiere ingresar es fácil, me escribe a través del 301-770-3920 y ahí automáticamente el robot le contesta y lo direcciona automáticamente al grupo. Eso es una maravilla, es una tecnología nunca antes vista en la historia de las emisoras online. No, hablando en serio, es muy chévere el robotcito que tenemos ahí que nos colabora. Mientras que yo estoy al aire, el robot le contesta y todas esas cosas y lo direcciona y le hasta le manda chistes y todo. Si usted sigue el camino correcto. Por acá David nos escribe: saludos familia rockera y capitán a bordo en la nave. Me fui con Bon Jovi, aunque su música me acompañó mucho y algunos de sus discos fueron los primeros del rock and roll que podía pagar cuando trabajaba luego de la escuela. Aunque estuve como 5 minutos mirando la encuesta en Twitter, viendo la vida pasar, con la música y ambos grupos de fondo, viendo cuál mejor elegir. David, es cierto, yo también cuando me puse a pensar, ¿con qué enfrentamos a este señor? Pues bueno, la verdad, quería colocársela para algunos oyentes algo complicado. Por acá Don Hernán dice: las dos bandas son muy buenas, las quiero mucho, pero Bon Jovi fue la primera banda que escuché de rock y a la cual le debo es buen camino musical. María del Pilar dice: súper complejo, las dos me encantan. Por acá envía a Juliet un sticker de Homero, todo asustado. A ver, por acá Giovanni de Flepper ya está pidiendo música. Ya hay dos canciones que solicita Giovanni. Se unió aquí, acaba de llegar un saludo desde Francia, desde Lyon. Qué bacano, llegó aquí a WhatsApp. Los escucho siempre, qué difícil elegir, pero bueno, mi voto es para Def Leppard. Un abrazo. Identificados, Clau, creo que es. Aquí aparece Clau. Chévere que estés por acá, desde Lyon, Francia. Nos escribe aquí en nuestro grupo en WhatsApp. Qué bacano, chévere, que me encanta que me escriban desde tan lejos. Saber que mi voz llega por allá, donde yo ni siquiera he podido llegar, pero bueno, eso me encanta. Me voy para Twitter a ver qué están comentando nuestros oyentes. Por acá también está arroba C. Andrés Jurado. Cafife, al popular Cafife. Dice: muy dispareja la pelea. Bon Jovi está muy por encima. Bueno, es el comentario de Cafife. De C. Andrés, arroba C. Andrés Jurado, hace 6 minutos. Y hace más ratito, Marta también colocó Def Leppard y un gato con corazones. Y incluso un GIF ahí dando vueltas de Def Leppard. Ella le encanta Def Leppard. Bueno, ese es el comentario de nuestros oyentes. Si usted quiere dejar el suyo, ahí está disponible. Voy a procurar leerlos todos para entender más o menos qué es lo que les encanta a nuestros oyentes. Por ahora, algo de Corcus. Algo de Corcus. Algo de Corcus. Casi no arranca. Esta canción me encanta, se llama Bedside Radio. Y este es el Túnel Rock. Bienvenidos, si se acaba de conectar, esta es la nave del rock. Dreaming of a game. Justo cuando estaba pensando en esta contienda musical, también pensé con otros dos bandas, pero de acá, de este lado del continente. Y una de ellas quería enfrentar a Caifanes, que justamente lo tenemos aquí. Para que también se den cuenta que aquí sonamos rock en español. No suena mucho, para ser sincero, pero suena sabroso. Pero me puse a pensar, ¿qué banda le haría la talla a Caifanes? En su momento, pues yo dije, hay una banda que posiblemente le pueda dar la talla y sea una contienda interesante. Y yo creo que sería la que vamos a hacer dentro de 8 días. Recuerde que cada miércoles, aquí en La Nave del Rock, estamos enfrentando a dos bandas y los ponemos a ustedes a votar. En este momento estamos enfrentando a The Flappard contra Bon Jovi. Pero les estoy contando y confesando que también se me ocurrió hacer una contienda de rock en español. Y yo creo que la vamos a hacer dentro de 8 días. No los voy a dejar con esa sensación como que, ay, no pude votar. No, esto lo vamos a hacer dentro de 8 días. Y yo creo que va a ser con esta banda. Si Caifanes es grande en México, pues tenemos que enfrentarlo con un grande latinoamericano. Si le encanta Soda Stereo y si le encanta Caifanes, no se puede perder el próximo programa. Les prometo que vamos a hacer este enfrentamiento a ver cuál de las dos es la más power de Latinoamérica. Yo conozco ese lugar donde revientan las estrellas. Les prometo que para dentro de 8 días vamos a tener este enfrentamiento entre Caifanes y Soda Stereo. Ahora volvamos a lo que estamos, volvamos a lo nuestro. Damas y caballeros, hagan sus apuestas. Versus en el Túnel Rock. Volvemos a nuestro Versus, al que nos tiene en este momento enfrentados en Twitter entre Bon Jovi y Def Leppard. ¿Cuál de las dos bandas le gusta más a usted? ¿Cuál de las dos le representó más a usted? ¿Cuál de las dos de pronto usted compró la discografía o algún disco? No la discografía completa, pero al menos un disco. O en su juventud, ¿cuál de las dos de pronto usted tenía un afiche en su habitación? ¿Un sticker? ¿Una calcomanía? ¿O de pronto trataba de imitar el logo en el reverso del cuaderno? ¿Usted se acuerda que en los cuadernos, en esa época cuando uno estaba en el colegio, en la última hoja era la hoja de mamarrachos y de hacer cosas y de dibujar pendejadas? Bueno, al menos era mi caso. Y me gustaba como hacer la silueta de los logos de las bandas, sobre todo el de Metallica. Entonces uno colocaba matemáticas y colocaba pues con el logo de Metallica, ¿cierto? Y también trataba como de hacer la letra de Def Leppard, porque me parece un logo bastante interesante y fácil de hacer en un cuaderno cuadriculado. Es que lo estoy recordando como si fuera ayer. O también el de Bon Jovi, aunque el de Bon Jovi es más sencillo, ¿no? Es una letra, pues, digamos, más redondeada. Pero sí recuerdo muy bien que en el colegio, los cuadernos en esa época, en la última hoja era la hoja del desorden, ¿no? La hoja en la que usted cogía y lo rayaba y hacía mamarrachos y empezaba como a dibujar lo que se le antojara. Posiblemente en las clases aburridas de historia o de sociales, o de sobre todo de filosofía, que, o de religión, para serle sincero. Detestaba las clases de religión, creo que eso nunca me ha gustado. Respetando a los que sí, pero pues bueno, a mí no, nunca me ha gustado y me ponía mamar gallo generalmente en las clases de religión y me sacaban de clase en algunos casos. Pero bueno, eso será otra historia. Volvamos a lo nuestro, a estas contiendas. ¿Cuál de esas dos bandas tal vez a usted le generó o le sigue generando ese grado de recordación? Pues bueno, tenemos en Twitter una votación para que usted vaya y haga la votación. ¿Sí? De una. Voy a enfrentar en este momento a las dos bandas, a Def Leppard y a Bon Jovi. Empecé con Bon Jovi en la contienda pasada, ahora voy a enfrentarlo e iniciar con Def Leppard. Y vamos a escoger dos canciones que son muy tranquilas, muy suaves, son baladescas, tal vez por las que reconocen mucho más a estas grandes bandas. Y empiezo con esta cancionzota. No quiero estar en los zapatos de ustedes por elegir cuál de las dos bandas es mi favorita. Aunque yo ya dejé mi voto, no fue nada fácil. Y lo voy a decir al final para no sesgar todo este tema. Este es Def Leppard, Love Bites, a bordo de la nave. Yeah. Bandas se enfrentan en el Tunnel Rock. so far away. Step that I take on my way home. King's ransom and dimes I give each night to see through this payphone. She calls me to stand in her spotlight again. Tonight I won't be alone. To know that don't mean I'm not lonely. I got nothing to prove for you that I died a dear friend. En un afán por cautivar y por enamorar a un público hispanoparlante, Bon Jovi decidió hacer una versión en español de esta canción con una letra completamente diferente, pero la base rítmica es la misma. Tal vez de pronto más adelante ponemos esa versión que pues generó cierto grado como de... como que sí, como que será que me gusta, que estoy escuchando, será que sí me gusta esto. O sea, generó como esa sensación de como que no sé qué pasa acá. Estás con el Túnel Rock. Igual es un buen intento por hacer música en español, ven, para tener en cuenta uno de los idiomas también muy hablados en el mundo, después de el chino, el inglés y el español, son uno de los idiomas que más se hablan en este planeta. Muy bien, sigamos con más música aquí en la nave del rock. Está muy buena esta contienda, para serle sincero. Estoy aquí como diciéndoles, se las puse difícil. Mientras tanto, vamos con Duran Duran, esto es Ordinary World. World. Esta es la nave del rock, esto es www.eltunnel.co. Yo soy su capitán, Pablo Rocks. Y así me encuentran en redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram, Pablo Rocks. Capitaneando esta nave, como siempre. Como me encanta hacer este programa. en tus oídos. El tú del rock. Without care, yeah, I was out of